Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo de este día miércoles 6 de noviembre del 2019. A contar de este momento, ya está pasadita las 2:30 de la tarde, continuamos con el resumen de la actividad del fútbol de Castilla-La Mancha, actividad de fútbol amateur, preferente y autonómica. Además, hablaremos de ese trabajo que realiza la Academia Keep Goal con Cristian García a la cabeza en la formación de porteros, entreno de porteros también que retoma su actividad en nuestro programa en esta temporada 2019-2020. Todo eso y mucho más hasta pasadita las 2:30 de la tarde. Bienvenidos, Deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día miércoles 6 de noviembre del 2019, con la segunda parte que la comenzamos ayer y el resumen de la primera autonómica grupo 3 y de la preferente autonómica grupo número 2. Nos quedamos en la primera competición enunciada, nos vamos con el Torpedo 66, el flamante líder que no para de ganar, tuvo un partido quizás complicado ahí ante el Miguel Esteban, 0-1, victoria para los de Cebolla, que le mantienen como líder con 19 de puntos de la primera autonómica grupo número 3. Vamos a resumir ese partido, lo que va de competición y lo que vendrá en las próximas jornadas junto a Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bueno, pues gracias a Dios, bastante bien, ¿no? El trabajo que se está realizando se está dando sus frutos, aunque bueno, ahora es pronto para empezar a hablar de cosas mayores y esperemos que al finalizar la temporada, para el mes de allá por el mes de mayo, pues podamos seguir diciendo lo mismo. Es de esperar que así sea por el bien del fútbol ahí en Cebolla y del Torpedo de este club. Resúmenos un poco el partido, victoria 1-0 ante el Miguel Esteban, se nos supone que ha sido un partido competido, complicado, como todos, Luis. Sí, ganamos 0-1 en casa de Miguel Esteban, partido pues muy complejo, muy complicado. También un equipo que estaba en la parte alta, aunque al ganarle nosotros ya le hemos distanciado en 6 puntos. Y bueno, pues lo que viene siendo lo habitual en esta categoría, ¿no? Partidos muy disputados, partidos que donde hay poco fútbol, pero donde predomina el nivel táctico y el nivel físico. Y bueno, fuimos capaces de llegar con claridad a 4 o 5 ocasiones claras de gol, donde hicimos una de ellas y nos trajimos los 3 puntos. Sin duda, ese trabajo que dices tú comienza por el entreno en la semana, donde estáis muy comprometidos como plantilla, hacemos un seguimiento de lo que estáis haciendo, no solamente en los partidos, sino que en los entrenos, y ese compromiso al final te lleva a obtener estos resultados que deportivamente hasta ahora son positivos para vuestro club y para vuestro proyecto, Luis. Sí, como hemos comentado tú y yo en otras ocasiones anteriores, se ha hecho este año una plantilla muy competitiva, una plantilla amplia, que sumamos hasta 24 efectivos, 22 jugadores de campo y 2 porteros, y donde el nivel de los entrenamientos pues es muy muy exigente, los futbolistas están dándolo todo y luego los viernes a la hora de hacer convocatoria es lo que yo quería, ¿no? Que me lo pusieran difícil para poder elegir los 17, 18 que entran en convocatoria, y bueno, siempre se tienen que quedar esperando fuera 6 futbolistas que se tienen que ganar el puesto durante la semana, pero eso sí se refleja todos los domingos que el equipo tiene un nivel competitivo bastante alto. Y bueno, pues es lo que nos está llevando a estar ahí arriba en la tabla y esperemos que sea por mucho tiempo. Suena lógico, obvio, quizás decirlo, Luis, y sobre todo en antena para quienes disfrutamos y nos gusta el tema del fútbol, sea amateur, sea profesional, pero es tan sencillo pero a la vez tan complicado tener una plantilla competitiva, tener esa cantidad de jugadores que te permita hacer buenos entrenos. Y quiero insistir en ese tema porque en este tipo de competiciones, como la autonómica, como preferente, es precisamente una de las carencias que presenta los clubes, que presentan los equipos. Entonces, cuando tú logras obtener eso que es tan importante, que reitero, es como lógico decirlo, pero que muchas veces no se puede tener, te tiene que ayudar en cierta medida, en un gran porcentaje para que tu proyecto sea exitoso, aparte de lo deportivo, quiero decir. Sí, es cierto. Mi trabajo cuesta, ¿no? O el trabajo del cuerpo técnico, junto conmigo está Sergio Doblado, que se encarga del entrenamiento de los porteros, y Johnny Rufo, que es mi escudero. Pues bueno, nuestro trabajo nos ha costado durante todo el verano no parar de trabajar, intentar hacer una plantilla dentro de lo que hay en la comarca y de los futbolistas que, que conocíamos, pues también los que han querido venir. Y al final es eso, ¿no? Que cuando tienes una plantilla amplia, una plantilla competitiva, nosotros jugamos todos los domingos, no como en primera división, que juegan miércoles, domingo, y puedes rotar a los futbolistas con mayor naturalidad, pero aquí es complicado, ¿no? De domingo a domingo. Pero bueno, los chicos lo están asumiendo bastante bien, también ayuda a que los resultados están acompañando, que el equipo está arriba, todo el mundo quiere entrar, y la verdad es que cuando entra un futbolista, sea el que sea, el equipo no baja de nivel y sigue luchando, igual que los partidos cuando no solo los 11 ganan el partido, sino los 16 que participan, la gente que entra desde el banquillo refuerza al equipo y nos está dando ese plus que en años anteriores sí ha faltado. ¿Cuál es el próximo rival del líder del Torpedo 66 ya en las próximas horas, este fin de semana, Luis? Pues recibimos en casa al Novés el domingo a las 4 de la tarde. Y bueno, pues un rival que está en la zona cómoda, en la zona media de la tabla. Y como te comentaba antes, ¿no? En esta categoría todos los rivales son muy muy complicados, los partidos son muy muy físicos y muy tácticos. Y bueno, esperamos un rival que va a venir a Cebolla a sacar los 3 puntos para seguir en esa zona noble. Y nosotros, pues bueno, tenemos que seguir a lo nuestro, partido a partido, aunque suene mucho lista, pero es así, tenemos que ir poquito a poco y sumando de 3 en 3, y al final, como te he dicho antes, al final en el mes de mayo lo que queremos es estar entre los 2 primeros, que nos dé opción al ascenso. Y como siempre os sucede en el deporte, no solamente en el fútbol, Luis, tú bien lo sabes, a nivel amateur y profesional, cuando se enfrenta al líder, cuando se va a jugar con el líder de la competición, sea cual sea, los equipos pareciera ser que tienen ese plus extra de motivación. Y también hay que saber ganar y disputar un buen partido con esas armas, ¿no? Que tienes la responsabilidad de ser el líder y que a la vez tu rival va a llegar muy motivado. Sí, cierto. Aparte de eso, de que ya de por sí el Torpedo, cuando te enfrentas al Torpedo 66, el Torpedo 66 tiene mucha historia, es un equipo que bueno, yo puedo disfrutar en su mejor época, cuando jugamos en tercera división muchos años y promocionamos a segunda B, es uno de los equipos más laureados de toda Castilla-La Mancha, y aparte de eso, si le sumas que sea en la categoría que sea, va el líder, pues es un plus más para el adversario, ¿no? Entonces nosotros siempre, como le digo a los futbolistas, siempre tenemos que estar un 10% por encima del rival para poder competir y para poder ganar los partidos. Estamos hasta ahora conversando y resumiendo la actividad del Torpedo 66 de Cebolla, líder de la primera autonómica, grupo número 3, que enfrenta al Novés este fin de semana en casa y que viene de derrotar al Miguel Esteban por 1-0, y es el líder del Torpedo. Luis, haciendo un paréntesis, si me lo permites, como siempre, tú sabes, minuto cívico en estas jornadas que tenemos con los entrenadores de autonómica y preferente de los equipos de Talavera y de nuestra comarca. Pregunta de una noticia que estuvo hace poco nomás, hace algunas semanas, días atrás, en el foco noticioso, y fue la suspensión de ese partido del Barcelona con el Real Madrid, que se debería haber disputado allí en Barcelona y que fue suspendido según la Federación, la Liga de Fútbol, lo que quieras, como se llame, da igual, se suspendió el partido, dijeron ellos, por un tema de seguridad. ¿Fue realmente, para Luis Quintas, entrenador del Torpedo, su opinión, una decisión por un tema de seguridad, o aquí también ha habido una decisión por un tema político? Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que, bueno, no se debería mezclar deporte con política, ¿no? Pero hoy en día en España yo creo que se está haciendo bastante y no se debería, pero yo creo que fue más que nada por un tema político, más que por un tema de seguridad, porque al final las fuerzas y orden del Estado yo creo que están demostrando día a día que son capaces de mantener cualquier evento deportivo, y bueno, al final, bueno, son decisiones políticas que nosotros nos tenemos que mantener al margen, seguir a lo nuestro, seguir con nuestro trabajo diario y mirar el deporte y seguir disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? Y dejar la política totalmente al margen. Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, líder de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar presente en este programa de miércoles. En resumen de deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, 95.0 la FM. Y lo más importante, a seguir allí en la parte alta de la clasificación, que nosotros nos sentimos también representados por el equipo de Cebolla, no solamente por ser de nuestra comarca, sino que también creo que es un club que está muy identificado con el deporte y con el fútbol talaverano, Luis. Mucha suerte y de esperar que este fin de semana se queden los puntos allí en casa. Muchísimas gracias, Juanma. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, WIT Radio Talavera de la Rítmico Marca, en este resumen deportivo del día miércoles 6 de noviembre del 2019. Ayer martes tuvimos la primera parte con ese resumen de Autonómica Preferente y nos quedamos hoy miércoles también con la segunda parte y final del resumen, próximos minutos, de la primera Autonómica Grupo número 3. Estaremos conversando con Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, el equipo de Cebolla. Por ahora nos quedamos en la Preferente Autonómica Grupo número 2 con el Formación Deportiva, que me imagino habrá tenido que trabajar mucho, bregar mucho en ese partido para derrotar por la cuenta mínima 1-0 al Club Deportivo Puebla. Vamos a conversar con Ángel Jerez, entrenador del Formación Deportiva, para resumir ese partido y lo que vendrá ya en los próximos encuentros para el equipo de nuestra ciudad. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Buenas tardes. Bueno, bien, ahí vamos. Decíamos nosotros, más o menos nos hacemos una idea, Ángel, que ese 1-0 que venía último clasificado, muchas veces se dice que la clasificación importa poco, el Puebla es un equipo que ha ascendido de categoría, que el año pasado fue protagonista en la autonómica, entonces me imagino que el partido habrá sido complicado, el 1-0 así pareciera ser lo indica, y por sobre todas las cosas porque todos los partidos son diferentes y la clasificación a veces importa poco. Sí, tal cual. Partido muy competido, típico de esta categoría, en el que se intenta no cometer errores y en el que está todo muy disputado y que cualquier mínimo detalle pues intentas que caiga para tu lado para ganar el partido. Sí que es verdad que creo que fuimos mejores que ellos durante los 90 minutos y que quizás merecedores de algún gol más, pero bueno, se sacaron los 3 puntos, 1-0 y es suficiente para ganar el partido y dar ese saltito que nos hace falta para salir de la zona de abajo. Y eso es precisamente lo que importa, ganar el partido, independiente de las dificultades que te ponga el rival, sentirse superior, y a veces, muchas veces, no se puede marcar eso en diferencia, pero lo más importante es que en la victoria sí, y te queda esa sensación, que fuiste muy superiores al Puebla. Muy superiores quizás no, pero sí superiores, sí que fuimos mejores durante los 90 minutos. Tuvimos ocasiones para incluso hacer un gol antes de que se hizo y después también se hicieron ocasiones para marcar un gol más. Pero bueno, nos quedamos, como dices, con los 3 puntos, 1-0 y suficiente. 3 puntos que son importantes porque respiráis un poco allí en la parte de la clasificación donde estáis ahora mismo, Ángel. Sí, sí, está claro. Los últimos 2 partidos se han sacado y nos dan ese respiro necesario para mirar salir de ahí abajo de una manera definitiva si este fin de semana somos capaces de sacar algún punto. Este fin de semana te iba a preguntar, a propósito para nuestros oyentes, un dato curioso que se da en esta participación del Formación Deportiva en la Preferente Autonómica Grupo número 2. Hay un club, el Club Deportivo CUM, que está participando en esta actividad, que es un equipo que está ahora mismo compitiendo solo con jugadores surcoreanos. Ángel, cosa curiosa, ¿no? A lo mejor muchos de nuestros oyentes no tenían aquella información, pero yo creo que también es interesante este tipo de enfrentamientos deportivos porque son experiencias nuevas con este Club Deportivo CUM, que tengo entendido es el próximo rival vuestro. Sí, sí, así es. Es un equipo de coreanos, todo en su plantilla, todo formador de Corea, o sea, jugadores que traen para competir en estas ligas, y que es un proyecto que hicieron hace 2 años, empezaron en segunda autonómica, ascendieron, el año pasado en primera autonómica ascendieron, este año en preferente, y el objetivo que tenían era intentar llegar a la élite o ser profesionales cuanto antes, lo antes posible. Están afincados en Illescas y pertenecen a Castilla-La Mancha como club, entonces por eso nos toca competir contra ellos. Y esto está relacionado también con vuestro eslogan, con vuestro lema como club de formación. Sí, totalmente. Es un club en el que vienen jugadores, van trayendo y los van llevando para allá otra vez, una vez que vayan formando para acá o según las necesidades que tengan por aquí. ¿Y cómo lo ves ese partido frente a este Club Deportivo CUM, que tiene esta particularidad que estabas comentando, Ángel? Pues precisamente es un equipo que, por desconocido, sabemos que van a querer jugar al fútbol porque la filosofía que se los intenta tener es esa, la de ser protagonistas con el balón, que los ha costado dar el arranque, y también sabemos que de los que empezaron hay 12 distintos. Intentaron mantener el bloque con el que empezaron, pero vieron que la categoría no era la misma que la que compitieron el año pasado y han traído 12 jugadores distintos. Entonces tampoco te sé decir quién es el que destaca y el que no, porque como puedes comprender, los nombres se me parecen todos, entonces no sé decirte quién son los buenos y quién no. Entonces ya veremos lo que nos encontramos. Sabemos que es un equipo que quiere tener la pelota y sí, combatiremos eso. Complicado será por nombre y también por los rasgos, ¿no? Eso es, totalmente. Tan particulares. Pero yo creo que al final son bonitas experiencias, sobre todo para los jugadores, para tus chavales. Sí, sí, al final los están viendo en otro país porque nos consta que son partidos que graban y que suben a YouTube y que al final es bonito verse en canal de YouTube y que saben que lo está viendo millones de coreanos porque son países tan grandes que al final lo ve mucha gente. Oye, Ángel, y hasta ahora, ¿cómo nos podría resumir vuestra participación del formación en lo que va de competición, que queda mucho en todo caso para seguir avanzando en esta competición? Pues actualmente es la calificaremos como suficiente. Creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero teniendo en cuenta la plantilla y demás, pues estamos en crecimiento. El crecimiento le da las últimas dos victorias seguidas y el intentar seguir esa línea de ir sumando jornada tras jornada. Entonces, de momento es suficiente, porque lo que nos planteamos al final de temporada es estar fuera del descenso, y a día de hoy no estamos, pero creo que debemos dar un salto para intentar estar en posiciones más cómodas. Y mirando la clasificación, va a estar competida, como tú bien dices, va a estar peleada esa disputa por los puestos de mitad de la tabla, parte baja de la clasificación. Sí, eso es como todos los años. Ya sabemos que del quinto sexto hacia abajo no va a haber prácticamente diferencia, y la diferencia te la dan el ganar uno o dos partidos de manera consecutiva. Entonces, sabemos que es así y en ello estamos. Ángel, finalmente, y agradeciendo tu gentileza que hayas estado en nuestros micrófonos del día miércoles, Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Fíjate que en la jornada de ayer y en la de hoy hemos querido hacer nuestra pregunta del minuto cívico, que como bien sabes muchas veces está relacionado con el deporte y otras veces no. Y queremos también conocer la opinión de los entrenadores, futbolistas, jugadores, todo el entorno del deporte, no solamente del fútbol aquí en Talavera de la Reina y Comarca, de situaciones y noticias que se producen en el ámbito nacional e internacional. Y hoy toca, y ayer también tocó Ángel, preguntar a los entrenadores de Autonómica y Preferencia de los equipos de Talavera y nuestra comarca, vuestra opinión sobre esa suspensión del partido entre el Barcelona y el Madrid. Y la pregunta es muy directa. Para Ángel Jerez, entrenador de formación deportiva, ¿ha sido esa suspensión una decisión por un tema político o por un tema de seguridad, como informó la Federación de Fútbol? Yo no sabría decirte la verdad, y no sé... No estamos ahí para saber cómo es. Lo que yo sí creo es que se podría haber jugado, porque si se va ¿Tú crees a liar, que se podría haber jugado? Yo creo que si se va a liar, se puede liar el día 26 o el día 18 cuando le van a poner. Si se cree uh-huh. que va a ser algo político o algo de reivindicación, yo creo que se puede hacer igual el día 18 que se pudo hacer el día 26. Entonces, no creo que... Si es por motivos de seguridad, me parece bien. Pero si es por temas políticos, creo que se puede liar igual el día 26 que se puede liar el día 18. Entonces, no sé exactamente cuál es el motivo, pero yo realmente creo que si están para liarla, se puede liar el día que se dispute. Ahora, lo complicado es cuando, en cierta manera, pareciera ser, independiente de tu opinión, Ángel, que la mezcla política-deporte nunca han sido buenos aliados. No, pero está claro que al final, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, desde mi punto de vista, está politizado. Estamos de acuerdo. Creo que al final han tomado parte de este circo, por así decirlo, y al final, pues es una parte importante dentro de este embrollo. Entonces creo que igual sí que era merecedor de aplazarlo. ¿Que se pueda liar el 18? Pues es que yo creo que igual que se puede liar el 26. Entonces veremos a ver cómo está. Yo creo que el Barcelona tiene más poder tiene el poder suficiente para decir que no pase nada dentro de su gente, pero creo que no ha tomado las medidas adecuadas para que eso llegue. Al final, cuando politizas un club de fútbol, estás penalizando estas cosas, desde mi punto de vista. Creo que tienes razón, yo estoy de acuerdo. Además, si fuera por un tema de seguridad, hay otros partidos que se han jugado sin afición, sin público, puerta cerrada. Y ahí está. También tú solucionas un tema de la seguridad, lo que no fue en este caso. Claro, el año pasado, sin ir más lejos, cuando pasó las urnas que al final se retiraron y demás, ahí se jugó el Barcelona contra el Betis. Quiero recordar que fue contra el Betis a puerta cerrada. Sí. Y ya está. O sea, no hay más misterio. Si hay riesgo real, se juega a puerta cerrada y ya está. Igual que se movió el partido de Argentina a la Copa Libertadores al Bernabéu. Es verdad. Si se tiene que hacer así, pues se tendrá que hacer así, si es por un motivo de seguridad. Entonces, creo que había otras medidas antes de haber aplazado el partido. Pero bueno, eso ahí nosotros no entramos. Mi opinión es esa. Pero siempre es importante conocer la opinión de quienes están en la práctica del deporte en Talavera, y en este caso Ángel Jerez, entrenador de formación deportiva, que compite en la preferente autonómica Grupo 2, victoria por 1-0 ante el Puebla, y que juega con ese Club Deportivo CUM, este último integrado solo por jugadores surcoreanos. Pues muchas gracias, Ángel. Creo que es una bonita posibilidad, aunque los partidos, como siempre, hay que jugarles respetando al rival, que os traigáis 3 puntos que serían muy importantes para seguir subiendo la clasificación. Muchas gracias, Ángel, como siempre. Muchas gracias a ti, Juanma, y ojalá así sea, que consigamos esos 3 puntos que bien dices. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mire este resumen deportivo del día miércoles 6 de noviembre del 2019. En este día miércoles, ayer martes, estuvimos revisando y resumiendo toda la actividad del fútbol de preferente de autonómica con los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca en esas competiciones de Castilla-La Mancha. Con las novedades en la jornada de ayer del patrocinio, del Casalegas, del Talaverilla, hoy también hemos conversado con los entrenadores del Torpedo 66 de Cebolla, del Formación Deportiva, y vamos a irnos ahora a la actividad de la preparación de porteros, que la temporada pasada nos estuvo acompañando con una sección. Estuvimos también en esas actividades extra programáticas que se realizaron por parte de la Academia Keep Goal aquí en Talavera de la Reina, con nuestro buen amigo preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y director y además entrenador de la Academia Keep Goal, Cristian García, que está en la sintonía de Deportes en el 95.0 de la FM. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Buenas tardes. Gusto de tenerte nuevamente por nuestro micrófono, Cristian. Sí, estoy muy contento de estar una temporada más por aquí. Nueva temporada para ti, 2019-2020. Yo creo que esta temporada es como la consagración, podríamos decir, de tu academia. Aunque sabemos que tú eres un chaval que siempre está haciendo o inventando cosas nuevas, lo importante es que ya poco a poco esta academia ha ido creciendo y se ha ido consolidando en Talavera. Cristian, para ti, una buena noticia. Sí, la verdad que sí, porque me ha costado bastante esfuerzo. Ahora lo único que hay que hacer es seguir trabajando para poder seguir creciendo poco a poco. Y dentro de estas novedades que nos puedas comentar para esta temporada, me imagino que hay aumento de alumnos, más horas de entreno dentro de tus posibilidades también y de tu tiempo, Cristian. Bueno, pues las horas de entreno estamos llevando a cabo los lunes dos turnos de hora y media cada turno. El primer turno es para pre-benjamines, benjamines y algún alevín. Y el segundo turno es para la etapa ya de más perfeccionamiento, infantil, cadete y juvenil. ¿Qué te comentan los chavales cuando llegan, Cristian, a tu academia de porteros? ¿Te hacen algún comentario en particular, en especial, de algo que ellos quieran aprender o que se le haya quedado revisando el seguimiento de los futbolistas, de los porteros profesionales? ¿Te hacen algún comentario los chavales cuando llegan? La verdad que no, porque siempre suelo trabajar o intento trabajar todas las acciones intento trabajar todas las acciones de portería. Uh-huh. Con mucha variedad para que no caiga en aburrimiento. Esa es la clave, ¿no? Que haya variedad para que el entrenamiento de los chavales sea eso, que lo vayan a pasar bien y que en cierta medida no vayan a sufrir, como quien dice, porque hay algunos chavales que no les gusta mucho entrenar, las cosas como son. Bueno, yo creo que al final cualquier portero que va a una escuela de tenificación, aparte de los entrenamientos de su club, eso es una buena señal, porque es señal que el portero es trabajador, que el portero quiere aprender. Si no, no acudiría a una clase extra de tecnificación, por así decirlo. A mí desde fuera me queda la sensación que cada vez los chavales que quieren practicar el fútbol se van interesando por el puesto de portero. ¿No te queda a ti también esa sensación que poco a poco como que eso va creciendo, va aumentando un poco? Porque generalmente los chavales cuando son pequeños, cuando se arman los partidillos entre amiguetes, todos quieren ser los delanteros y anotar los goles, como quien dice. Pero últimamente yo he visto que hay mucho interés también por ser portero. Puede ser que tengas razón, porque al final una de las posiciones en el fútbol que más ha evolucionado ha sido la portería. Hoy en día prácticamente, ya lo hablamos en su día, el portero es prácticamente un jugador de campo. Un jugador más. Es el hombre líbero de antiguamente. Entonces, sí es posible que tengas razón lo que estés diciendo. ¿En qué momento, cuando tú estás entrenando a los chavales en tu academia de porteros, Cristian, viene ese trabajo de jugar con los pies? Me imagino que tú tienes una estructura donde vas paso a paso, ¿no? Entregando tus conocimientos. ¿En qué momento o en qué edad, o no hay edad para aquello, se le fomenta al portero, en este caso, poder jugar con los pies también? Bueno, yo creo que la edad tiene que ser temprana. Es decir, un niño benjamín, si le puedes empezar a meter ya juego de pies, de forma... ¿Desde pequeñito, entonces? Sí, desde pequeñito. De una manera fácil, con control pase, levantar la cabeza para pasar al compañero. Cuanto más vas evolucionando, más difícil se va haciendo. Entonces, al final, creo que la base, si la tienes de pequeño, cuando vayas quemando etapas hasta llegar a la etapa juvenil, lo tendrás no perfectamente dominado, porque es muy difícil tenerlo perfectamente, pero sí tendrás asimilado lo que es el concepto de jugar con los pies. Y ese concepto de jugar con los pies, cuando tú dices que los chavales tienen una base o que vienen con una base, ¿tú notas algunas carencias en ese sentido para los porteros? ¿Hay que trabajar mucho en ese aspecto? Sí, noto mucho, sobre todo a la hora de la técnica. La técnica de golpeo, los chavales, es mala. Para ello lo que intento es trabajar mucha coordinación para que la técnica de golpeo pueda ser coordinada. Y una vez trabaja la coordinación de la técnica de golpeo, luego ya va a salirnos solo. La técnica de golpeo, ¿qué consiste específicamente para que lo entiendan un poco nuestro oyente Cristian? Bueno, uno se hace una idea, pero técnicamente, ¿cómo se trabaja y en qué consiste esa técnica de golpeo? Bueno, pues al final la técnica de golpeo se trabaja por repetición. Nada más, repetición. Por repetición. Uh-huh. Indicarle las diferentes formas de golpeo y repetir y repetir de forma analítica. Uh-huh. Porque al final, bueno, también hay, también es importante trabajar escalera mítica. Uh-huh. La escalera, ¿por qué? Porque al final ahí ganas coordinación, pero ganas coordinación para todo. Para los movimientos en portería, para los movimientos de las piernas cuando vas a ejecutar un golpeo, para los movimientos a la hora de parar, para todo. Luego es ir trabajando analíticamente, por repetición. Uh-huh. Esa es entonces una prioridad importante de Cristian García en su academia de porteros Keep Goal. ¿Algo más que nos quieras comentar de la academia para hablar un poquito del Talavera también, Cristian? Bueno, pues dar las gracias a todos los porteros que confían en mí y en mi academia para su progresión. Y pasa el número de móvil también para los interesados que no estén escuchando, los padres, para que sus chavales se puedan interesar y estar contigo en esa academia. Sí, mira, el número de teléfono es 667-487-451. ¿Lo repetimos, Cristian? 667-487-451. Ya lo sabéis entonces los padres y los chavales que quieran participar de esta Academia Formación de Porteros Keep Goal, dirigido por el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, Cristian García. Vamos al Club de Fútbol Talavera, vamos a esta temporada, dos nuevos porteros, Bárbaro Óscar Santiago. Con Óscar estuvimos hablando cuando llegó aquí a Talavera en nuestro programa, le estuvimos dando la bienvenida, fue el mismo día que él fichó, portero de experiencia, Bárbaro es un portero más joven. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora con estos dos nuevos porteros en relación a que hubo un cambio a los que tú tuviste el año pasado, que fueron Gianni y Santomé? Bueno, pues estoy muy contento con los dos porteros. Son los chicos muy trabajadores que se dejan guiar muy fácilmente por mí. ¿Qué tal la experiencia con Óscar, sobre todo, que es un jugador, me parece, que tiene experiencia, valga la redundancia? Sí, Óscar muy bien. Óscar es un portero que entiende bien el fútbol, que se deja la vida día a día trabajando, y la verdad que estoy contento. ¿Y con Bárbaro, que es un jugador más joven, un portero más joven? Bueno, pues Dani es, para mí, me parece un buen portero también, porque es un portero de los que a mí me gustan, de los que vienen cada día de entrenamiento y se dejan la vida, y eso le hace estar bien en portería. Qué importante para ustedes, los profesionales también, que están en la preparación, en este caso de porteros, Cristian, esa actitud que tengan los jugadores, ¿no? Que vayan con ganas a entrenar, porque muchas veces, lo veníamos conversando fuera de micrófono en dirección aquí hasta nuestros estudios, la gente es muy de criticar solo por lo que ve el día domingo, el fin de semana en el campo de fútbol, en este caso en el Prado, pero para nadie es un misterio de lo que estamos dentro de la actividad deportiva y del fútbol, en este caso tú como preparador de porteros, que hay un trabajo también de la semana, ese trabajo silencioso que dicen muchos entrenadores, que es muy importante para la toma de decisiones de los propios entrenadores a la hora de confeccionar un once o de convocar a los jugadores cada fin de semana. ¿Qué importancia, aunque suene lógico y obvio, de esa actitud que puedan tener los jugadores para ir a entrenar? Para mí es muy importante que los dos porteros, bueno, en este caso tres porteros con Adrián también. Adrián se lo olvidaba, sí. Este año somos tres porteros. Para mí es muy importante que vengan cada día con una actitud positiva y con una actitud de dejarse todo en el entrenamiento, porque mi forma de entrenar les lleva al límite. Entonces, si ellos no llegan a donde yo quiero que lleguen, para mí no está bien. Entonces yo necesito que lleguen al límite para que ellos puedan mejorar. Tú eres muy exigente, ¿eh? Yo te he visto tu trabajo y la verdad que para quienes no lo hayan visto, yo los invito un día que si tienen posibilidad de acercarse a ver los entrenamientos de Cristian, y pese a su juventud, es un chaval muy exigente y a mí me gusta eso, porque la verdad es que exprime al máximo a los porteros, en este caso, en el buen sentido de la palabra. Sí, porque al final, bueno, es la única manera de sacar rendimiento, que es lo que nos interesa en estas categorías, el rendimiento. El rendimiento que, como bien decíamos nosotros, no solamente se mide por el fin de semana, sino que también por el entreno durante la semana. Eso es. Cristian, ¿algo más que nos quieras comentar en esos casi 10 minutos que hemos charlado, conversando? Y te invitamos ya para dos semanas más para dar nuestro número de móvil de WhatsApp y volver a esas preguntas que nos hacían nuestros oyentes la temporada pasada. ¿Algo más que nos quieras comentar? Nada, simplemente decir que con el Club de Fútbol Talavera estamos tranquilos, estamos ahora mismo en una buena dinámica, con dos victorias seguidas. Y nada, esto, el equipo va a ir para arriba y eso, decir que estamos tranquilos, que esté la gente tranquila, que queda mucha liga y vamos a estar ahí en mitad de la tabla para salvarnos, seguro. ¿Firmamos el empate en San Fernando? Bueno, yo no firmo el empate, yo siempre quiero ganar. Uh-huh. Pero si me tengo que quedar con un resultado entre perder y empatar, empatamos. Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, director también y preparador de porteros en la Academia Keep Goal de Talavera, que para mí son aportes para nuestra ciudad, son aportes para el fútbol, todo este tipo de actividad, sean academias personificadas en una persona, en su equipo, sean academias personificadas en un grupo de deportistas, de futbolistas, de clubes deportivos, yo creo que son aportes para Talavera y es lo que queremos destacar modestamente de nuestro micrófono. Cristian, lo dicho entonces, te esperamos en dos semanas más. Mucha suerte con tu academia y mucha suerte para el Talavera allí en San Fernando. Muchas gracias, Juanma. Un placer. Despedimos a Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, director también preparador de porteros en la Academia Keep Goal de nuestra ciudad. A las 2 de la tarde y casi 34 minutos de este día miércoles, les invitamos cordialmente para mañana día jueves, donde vamos a tener un programa especial con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, que nos va a traer noticias relacionadas con la nueva preparación que deberán en los próximos meses, próxima temporada, próximo año, tener los entrenadores de fútbol, no solamente los entrenadores de fútbol a nivel amateur, sino que profesional, con una serie de modificaciones, de cambios en la reglamentación, sobre todo preparación y titulación de los mismos a nivel de UEFA, porque van a ser incluidos esos títulos, no solamente a nivel profesional, bajo la supervisión de UEFA, bajo la supervisión de este máximo estamento del fútbol europeo, sino también a nivel amateur. Y nos parece muy, muy interesante que se deba regular, porque las cosas como son, pareciera ser que hoy en día cualquiera puede entrenar, todos somos entrenadores en cierta medida, pero cuando se trabaja a nivel formativo hay que tener mucho cuidado y hay que tener la formación, y ese es el tema precisamente para poder entregar esos conocimientos adquiridos bajo la supervisión y tutela de una federación a las escuelas deportivas y a las escuelas de fútbol. De eso y mucho más, mañana hablaremos con Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol. Y el día viernes, como sabéis, previa del fin de semana, para esa previa que nos va a convocar el próximo viernes 8, pasado mañana 8 de noviembre, día viernes, con la previa del fin de semana para los deportistas de Talavera la Reina, nuestra comarca, y por sobre todas las cosas, previa del fin de semana para el Club de Fútbol Talavera, que juega en San Fernando a las 5 de la tarde el próximo domingo, y el Solis Fútbol Sala Talavera, que juega en Móstoles a las 6 y media el día sábado. Vamos a irnos ahí hasta Madrid, hasta Móstoles, invitados cordialmente por nuestro compañero y buen amigo Víctor Aguilera, del programa de deportes de Radio Segurilla. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, para que en su coche particular nos podamos trasladar, y junto a ellos también, como buenos compañeros de profesión y de programas que somos, estar viendo ese partido el próximo día sábado. Nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda. Mañana más, a las 2 de la tarde. Que paséis una linda tarde de día miércoles. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!